Tengo una lluvia encerrada en un tubo de madera y suena como si fuera una lluvia verdadera. Tengo una lluvia encerrada que me hace la percusión con el ritmo de la lluvia cuando canto esta canción. Tengo una lluvia encerrada, una lluvia de semillas que suena fuerte en el centro y suave en las orillas. Encerrada adentro de un palo de agua y como lluvia encerrada no necesito paraguas.